Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Con esta hermosa danza junto a la Banda Sinfónica Nacional de nuestro país, nosotros les damos a ustedes la más cordial bienvenida en este escenario especial que lo hemos preparado, como siempre, para que usted participe activamente del programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por compartir con nosotros en los 940 amplitud modulada y en la www.casadelacultura.gov.es y en www.radiocc.com. Aquí nos puede ver y también escuchar todo lo que estamos dialogando con nuestros invitados aquí en las cabinas de la radio. Uno de los programas que se genera en Quito, Ecuador, y que lo compartimos, que lo puede escuchar usted a nivel del mundo a través de nuestra página. Y gracias a nuestros amigos, a nuestros colegas que hacen posible que se pueda replicar este programa en Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, La Premier en Ibarra y en el sur del país, me estoy olvidando, de Radio El Buen Pastor, allá en Saraguro y en el satélite www.corape.org.es. Con esos créditos que les damos a nuestros amigos, vamos nosotros enseguida a compartirles una historia que tiene mucho que ver con lo que son las orquestas, las agrupaciones y lo que necesitamos para poder mantenernos activos y así en grupo, ese trabajo en equipo, que lo conoceremos más adelante con nuestro invitado. Pero permítanme contarles lo que nos trae Guillermo Suchetti. Bueno, se dice que la noche estaba estrellada y tranquila. En el teatro más importante de la ciudad se presentaría una orquesta muy especial. La señora rana tocaría el violín, el señor grillo cantaría y así otros animalitos tocarían otros instrumentos musicales. La señora luciérnaga con su luz iluminaría el espectáculo. A la hora del concierto faltó el señor grillo, que se había enfermado de tanto cantar la noche anterior. Todos los niños espectadores se pusieron muy tristes porque no estaba el señor grillo. La señora rana y la señora luciérnaga se pusieron a rezar. Ay, todas... Teniendo miedo, solo pedían que el concierto se pudiera realizar de alguna u otra manera. De repente, en medio de la oscuridad apareció un gran ángel luminoso, muy luminoso, rodeado de hermosas nubes, que dijo: yo bajaré, cantaré, reemplazaré al señor grillo y con mi arpa le pondré más sabor y ritmo al concierto. El teatro se llenó de luz y de magia. El ángel era parte de la orquesta. Nadie contaba con que esto sucedería. Los niños esperaban al señor grillo, pero se sorprendieron con la visita del ángel, que contó con su voz mágica y también con su arpa. Le puso un compás a esa orquesta. Ese día fue recordado para siempre por los pequeños espectadores que disfrutaron del gran concierto. ¿Qué tal? Miren ustedes cómo necesitamos para conformar una verdadera orquesta, ¿ah? De alguien. Bueno, dicen que nadie es imprescindible en la vida, pero hay circunstancias en las cuales sí necesitamos ese buen trabajo en equipo para nosotros poder conformar realmente lo que soñamos. El estilo, el gusto que queremos darle a algo. ¿Qué tal? ¡Ajá! Muy bien. Con esto les invito a elevar el autoestima y a pensar, a introducirnos en este campo musical, porque ustedes son parte de nuestra orquesta aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sin ustedes, pues no hay alguno de los instrumentos que nos hacen falta. Así que vamos a invitarles para que pasen, se sienten cómodos, disfruten. Si quieren escribirnos, pueden hacerlo a las redes sociales, Radio CCF, Facebook, Twitter, o también pueden escribirme al 0984-258-523. Bueno, y les cuento que ya está con nosotros un invitado que viene desde Brasil, pero ya radicado aquí en nuestro país. Así que, Diego Carneiro, después de escuchar la siguiente melodía, estará con nosotros. Y aquí está la voz de Mariela Condo con esta canción Ñuca Xungo, junto a la Sinfónica Nacional. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado